Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar, la entrevista oída, las noticias. Los 14 de agosto se conmemora el Día de las y los Mártires Estudiantiles, porque fue un 14 de agosto de 1968 que falleció el estudiante de odontología Liberarse, a quien le disparó la policía el 12 de agosto cuando estaban realizando una manifestación en la Facultad de Veterinaria por mayor presupuesto para la UDELAR y en contra de la violencia, de la violación a la autonomía universitaria perpetrada por el gobierno pachequista de la época. Estamos en un año de definición de presupuesto quinquenal también, y la FEU junto con organizaciones sindicales y estudiantiles están reclamando por un 6% para la educación y un 1% para investigación, entre otros reclamos. En este día de memoria y también de lucha de estudiantes, estamos en comunicación con Maximiliano Fregosi, integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Bienvenido, Maximiliano, al Mundo Les Falta un Tornillo, y muchas gracias por la comunicación. Hola, muchas gracias a ustedes por el espacio. Nada, recién terminamos hace un ratito de la marcha, la movilización. Estamos contentos porque fue bastante multitudinaria, bastante más de lo que esperábamos. Y nada, sí, como tú bien introducías, es un día muy importante hoy, histórico del movimiento estudiantil, bien para realizar nuestras reivindicaciones, este año marcado, así como dijiste, en el presupuesto, porque se va a elegir el presupuesto para los próximos 5 años y que va a terminar nuestras condiciones de estudio para el próximo quinquenio. Qué bueno que esa movilización estuvo bien nutrida de gente. ¿Cómo fue la movilización del día de hoy? La movilización concentramos a 18 horas en UDELAR, marchamos por el 18 de julio, después volamos para venir el Libertador y fuimos hasta ahora, hasta aquí en el Palacio Legislativo, en la Plaza 1 de Mayo. Y nada, y ahora como siempre, hacemos un cierre cultural. Perfecto. Porque eso trata también, ¿no? De divertirse. Eso es importante. Que la juventud también se divierta. Y nada, tenemos acá a la Reina de la Teja, Falta y Resto, Kung Fu, Yom Bijam y Cabé. Y Malditos Planetas. Esa es un poco la grilla que tenemos. Tremenda, sí. Grilla. Tremenda grilla. Sí, sí, sí. Qué bien. Bueno, Maximiliano, contanos un poco las luchas en las que están hoy en día la FEU. En concreto, por presupuesto, pero bueno, en concreto, ¿cuáles son lo que se reclama, las mejoras, la fundamentación de las luchas que están llevando adelante? Sí, un poco desde los compañeros de la FEU siempre trabajamos en los ámbitos gobernados y la elaboración del plan de desarrollo estratégico de la UDELAR, fuimos parte de esa construcción de ese plan, y un poco lo que así tiene muchas partes, pero en síntesis lo que te puedo comentar, directo al estudiante, el tema de la beca es importante. Hoy en día no se cubre el 100% de las becas que están en condiciones de ser otorgadas. Alrededor de un 40% se dejan sin efecto porque no hay presupuesto. También planteamos la ampliación de la prestación y la anualización de la beca por alojamiento. Y también reclamos históricos que son en cuanto a la masividad de los salones. En psicología hay una situación terrible con la masividad. Y la relación hora docente por estudiante y funcionario sigue cayendo de pique y no se revierte la situación. Entonces, es un poco eso, el plan de desarrollo que abarca también la conciliación de la universidad en el interior del país, los CENURES, los centros regionales, o sea, el centro regional suroeste no tiene un funcionario. O sea, hay que consolidar lo que está hecho y nada, eso es un poco lo que se planea y se plantea por eso un aumento del 52% del presupuesto para la universidad. Maximiliano, y en este mismo sentido y con respecto a que ahora hay un nuevo rector en la universidad, que además la FEU, digamos, el Congreso de la FEU decidió apoyar a Cancela, ¿qué es lo que están esperando ahora que este nuevo rectorado integre, digamos, en sus tareas para justamente estas reivindicaciones que están llevando adelante ustedes? Sí, la elección de Cancela para nosotros significó un salto de nivel de la federación, ya que logramos reconstruir un espacio, como tú dijiste, de la convención en nuestro caso, que es por medio del que elegimos a un rector, y nada, y que salga el rector electo, elegido por la FEU, o sea, el propuesto por la FEU, es algo que no pasa hace más de 10 años. Entonces, eso, la alegría del colectivo de un poco de eso, pero está también esperando, o sea, no significa que eso, que sea un cheque en blanco al nuevo rector. Por supuesto. Con el nuevo rector mantenemos un buen diálogo, por suerte, pero nada, esperamos señales claras y gestión en cuanto a cambiar la gestión del bienestar universitario, que medio lo que nos sucedía es que ha sido una gestión mala porque no ha dado respuesta a los becarios de comedores y nada, es un poco también de gestión el problema, además de presupuestal, en cuanto a la beca de comedores. Y también está el fortalecimiento de la extensión universitaria, una de las funciones principales, por lo que implica el desarrollo territorial y de los barrios y al acercamiento del conocimiento de la universidad para con su pueblo. Sí, y además creo, o por lo menos es lo que entiendo, también el hecho de que la convención de la FEU haya tomado esa decisión también es un fortalecimiento de la propia FEU, ¿no? Sin duda, porque además, o sea, la unidad es un valor en sí mismo, sin duda. Claro. Sí, sí. Claro. Sí, sí, y además la FEU no lo era con una convención hace más de 12 años. Ahí está, o sea que es un hito, además de es un hito, de lo sí, que está. De lo que pasó y de lo que se espera del nuevo rectorado, el hecho de cómo lo llevó adelante la FEU, sí, sí, ha fortalecido la. Sí, sí, porque además nos permite para luego tener más instancias con respecto a esos órganos que venimos reconstruyendo y nada, tomar otra discusión, otras decisiones que son las más representativas y fructíferas que podemos dar en una convención de nuestro mayor espacio de decisión. Bien, eso me parece sumamente importante para además que en muchos casos y en muchos servicios hasta hacía un tiempo venía cayendo un poco el fortalecimiento de la FEU y esto como que le da un impulso importante, ¿no? Sí, está ahí. Más que nada la coyuntura eso del presupuesto es siempre más importante para hacer llegar a esto en todo la. Te decía, luchamos un presupuesto justo porque además es como que todo el año los estudiantes se encuentran con las contradicciones de estudiar esto, que no tienen un horario como la gente para anotarse, que tienen un salón que está repleto y no se puede prestar atención, te rechazan una beca, o sea, es las contradicciones que están y hacerle llegar eso a los estudiantados, la necesidad de que la salida es colectiva, la salida es organizarse para conseguir ese presupuesto y nada, esa es como un poco nuestra tarea. Y con respecto a la situación de los grados 2, grados 1, ¿eso está sobre la mesa, está en discusión en la FEU, se está hablando? Porque es un tema bastante también transversal a toda la universidad. Hoy por hoy estamos conscientes, digamos, que la universidad se sostiene básicamente en este momento con los grados más bajos, la mayoría, ¿no? Sin duda. Creo que el otro día estaba mirando una nota y se planteaba que el 70% de los docentes son grado 1 y 2, creo, o grado 1, algo así, no tengo bien el dato. Pero sí, la mayoría son grado 1 y 2, que están totalmente precarizados en cuanto a sus salarios. O sea, salarios muy bajos, que nada, nuestro nuevo rector ha hecho mucho énfasis en eso, y nada, y eso acompañamos totalmente este reclamo por parte de los docentes y también de los funcionarios. Y nada, la necesidad de abrir más llamados grado 3, grado 4, más llamados también para combatir esa precarización, pero tal, de chapa los sueldos tienen que subir por sí mismos. Claro. Maximiliano, sin duda que hay un tema de presupuesto, vos también mencionabas algunas cuestiones de gestión vinculadas a bienestar, que sin duda que este es un buen momento para... es un buen momento para ponerlo sobre la mesa. Ustedes también decidieron en su consigna, en su convocatoria a la marcha, decir no olvidamos a nuestras mártires, ni que el presupuesto es responsabilidad del Estado, 6+1% ya. Ese no olvidamos a nuestras mártires, ¿qué viene a hacer hoy en esta consigna? Nada, porque el movimiento estudiantil tiene su trayectoria, y en eso, o sea, la FEU data de 1929 y en esa historia está liberada, se está volando, están usando pintos mártires que que reivindicaban la el boleto gratuito, que luchaban contra la crisis económica y política que atravesó nuestro país en el 68. Nada, una lista de estudiantes que fueron asesinados por el autoritarismo y que, nada, son pie a pensar nuestras luchas de hoy, reivindicaciones. Y en eso estaba, extrapolarlo hacia el presente, que esa es la consigna. Seguir luchando y también, por supuesto, con memoria, que eso es lo más importante. Sin duda, esa es una instancia fundamental, pararse. Perdón, sobre... Y una cosa, y también sí, como darse cuenta de tal que lo que tenemos hoy vigente es producto de una sucesiva lucha colectiva. Eso. Sin duda. Y que la vigencia de la misma está, depende de nosotros, en permanecer ese activismo colectivo. Porque además es bien sabido que el cogobierno de la universidad siempre está siendo cuestionado por parte de los gobiernos, ¿no? De hecho, tenemos ejemplos como de nuevos proyectos universitarios que empezaron con un cogobierno y que finalmente terminó siendo un gobierno y no cogobierno. La defensa del cogobierno, que tanta sangre y tantas vidas se llevó, es fundamental, y me parece que eso no hay que olvidarlo. Es el valor principal de la UDELAR, ¿no? Sí, y es en uno de nuestros pilares fundamentales el gobierno, porque la participación estudiantil es fundamental, porque le damos otra perspectiva a la discusión, sin duda, porque el estudiantado es el que termina sufriendo, como te digo, las contradicciones de la gestión o del presupuesto. Entonces está, nuestra voz es totalmente necesaria, pero también hay que consagrar la gratuidad y la autonomía. La autonomía también suele ser muy cuestionada, nada. Que la universidad sea autónoma a todo poder político es fundamental. Es fundamental para un desarrollo solo a merced del conocimiento y del saber. Y en cuanto a la... te voy a hacer una pregunta más íntima, capaz, de propio de la federación, pero es bien sabido, estamos hablando del cogobierno y tenemos, ¿no?, egresados, docentes, estudiantes. Sin duda hay una diferencia importante en lo que tiene que ver con la participación en el cogobierno, ¿no? Porque el estudiantado tiene que poner un esfuerzo doble, digamos, tiene que, además de estudiar y sostener su vida, participar en el cogobierno, cosa que docentes, por ejemplo, ya trabaja directamente en la universidad y está ahí adentro, digamos. Hacerlo de forma honoraria, digamos. Claro, ahí está, lo honorario. En ese sentido, ¿cómo sienten ustedes hoy por hoy que está la federación? Porque es un esfuerzo importante de parte del orden estudiantil sostener ese cogobierno, ¿verdad? Sin duda. Yo creo que está, que la conciencia que hay en la federación es que esas son las herramientas que tenemos para cambiar la realidad de los estudiantes. Eso es como lo fundamental. Y nada, yo creo que el sacrificio lo hacemos porque entendemos que es, sí, la forma de mejorar nuestra condición de estudio, porque al final es para lo que dedicamos tanto tiempo a nuestra vida, a estudiar, y queremos hacerlo bien. Y con manejando todo lo que está a nuestro alcance para poder mejorarlo. Y nada, hay servicios que tenemos mayores dificultades por menor presencia de las federaciones, obviamente. Eso existe. Pero nada, está el fortalecimiento de los centros estudiantes. Es como nuestra tarea también desde la propia FEU para poder lograr que los estudiantes se organicen. Es un poco eso. Pero el trabajo, nada, se da porque hay una conciencia que se pueden mejorar las cosas del gobierno. Eso sin duda. Bien, Maximiliano, y bueno, ¿qué expectativas tienen respecto al presupuesto y el gobierno actual? ¿Tienen novedades? ¿Qué? Y no, el presupuesto, o sea, es como, también hablando un poco de restricción macroeconómica, etcétera, pero nosotros, Movimiento Estudiantil, siempre reivindicamos lo mismo, siempre es un reclamo que es reiterado año a año. Nosotros esperamos el 100% más uno, porque además está en el programa de Frente Amplio. Claro, tienen que respetar su propio programa. Sin duda, pero además está, está la marcha de hoy es un, la marcha de hoy es la movilización de anteayer del PNT y del terminal de la educación, o sea, es un claro ejemplo que también no solo va a venir arriba, sino que necesitamos movilizarnos al respecto a eso, porque está, hay que acompañarlo desde abajo. Bien, bueno, Maximiliano, ¿alguna cosa que quieras, con las que quieras cerrar o decir, alguna cosa que nos haya faltado a nosotros preguntarte? No, nada, agradecer de vuelta el espacio, nada, muy contento de llegar más al interior del país, y nada, como que hablar a la gente de que es importante que nos pongamos el presupuesto educativo al hombro, porque es la forma que tenemos de desarrollarnos como país. Sin duda. Es un pilar fundamental la educación para el país, porque educación y salud son los dos pilares para tener un desarrollo correcto. Y nada, la educación termina impactando en los hogares. Y nada, eso, ver ese activo que tenemos impresionante para el país, valorarlo, pero está, que si no nos organizamos colectivamente no va a poder ser. Entonces, nada, hacer un llamado a que estos meses que siguen de movilización y de reivindicaciones se sumen a la misma. Totalmente, Maximiliano. Bueno, felicitaciones por la movilización. Muchas gracias. Por supuesto que los micrófonos de La Espica están siempre abiertos para recibir a la FEU. Felicitaciones por esta gran movilización. Yo tuve oportunidad de ver el arranque hoy porque ya me tenía que venir para el pueblo, pero la verdad que fue impactante. Así que ese sin duda es un trabajo que indica que se viene haciendo un trabajo potente, y desde la base, lo cual es fundamental. Así que y colectivo. A mí me da esperanza. ¿Qué querés que te diga? Bueno, a mí también me da envidia porque además de una buena movilización están haciendo tremenda fiesta, sí, como tiene que ser. Así que felicitaciones y sigan ahí agitando. Gracias, Maximiliano. Un gran abrazo para toda la gente ahí. Chau, chau. Charlábamos con Maximiliano Fregosi, integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios, secretario de Comunicaciones de la FEU, para, bueno, en este día de memoria, como decíamos, y de lucha también. Y también de celebración. Por supuesto que sí. Que buenísimo. Y además, celebrar de que fue, como decía Maximiliano, una gran marcha, ¿no? Si se necesitará que el orden estudiantil en el cogobierno universitario esté fuerte, esté presente. Yo tuve la suerte de ver todo el proceso electoral del rector y realmente fue impactante la potencia que se veía en el orden estudiantil, la potencia de la FEU, incluso hasta en el disentimiento con algunas de las otras, con la otra asociación que hay y con algunos integrantes, pero el bloque, ¿no? De cómo y cómo reivindicaban esto de la convención, ¿no? La convención, después de tantos años, había logrado tener un, después de un proceso también arduo, por lo que entiendo. Había logrado llevar adelante el apoyo a una candidatura que creyeron que era la mejor. Hablaron con todos los candidatos, hicieron todo un proceso súper serio, muy político, muy bien plantado. Y esa es nuestra juventud hoy, nuestra juventud universitaria. ¿Qué más se le puede pedir al cogobierno? A mí me resultó, que la vi desde el orden docente, pero me resultó emocionante, realmente. Qué bueno. Y muchas veces se habla de... Se le pone epítetos a esta juventud, ¿no? Sí, sí, que sí. Que no los voy a repetir para no, no promoverlos. Para no promoverlos. Pero por si alguien no los escuchó, que no los escuche. Claramente, si los estudiantes y si la juventud entendió que la lucha es colectiva y es con alegría, entonces me parece que nada está perdido. Totalmente. Muy bien, bueno, y ahora sí vamos a presentar a la artista del día. Voy a buscar los lentes porque... Bueno. Pero tenemos, yo debo decir que ahí está tres de mis músicos más preferidos. Últimamente me estoy sacando todos los gustos, estoy sí, bien sí, de ya vivo. Vemos, está. Bien. Tres de... Y entre ellos está un músico que yo admiro mucho, que es Glenn Vélez, que es un grandísimo percusionista, increíble. Y este trío que traemos hoy tiene otro disco que se llama Afriqué también. Y este disco que... Esperen un poquito que estoy buscando. No sé si usted lo tiene ahí, Carliños, para no, sí, para sí, no embolarla. Bueno. Ahí está. Mocabe, ese es el nombre del grupo. Ahí va. Integrado por Glenn Moore, Glenn Vélez y Larry Carush. Exactamente. Estos tres maestros de la música del mundo y el jazz han sido aclamados mundialmente por sus seductoras combinaciones de dinámica y texturas. Glenn Moore es el bajista del renombrado grupo Oregon. Glenn Vélez es un maestro de la batería de Marco, con una serie batería de Marco es el pandeiro batería. Grande. Ah, está. Porque perfecto. Está, es el pandeiro grande. Raro, claro, así no, no, es como es un pandeiro gigante sin chapitas, digamos. Ahí va. Y se toca sobre la pierna, se apoya sobre el muslo y se toca con una mano. Es un instrumento del Medio Oriente, que hemos venido trayendo unas músicas del Medio Oriente. Ya van a entender de qué estoy hablando. Y tocado por Glenn Vélez, parece una batería, realmente, ahí es una está. Bestialidad. Ahí va, batería. Frame Drum se llama, por eso dice batería de Marco, porque esto está traducido así. Ah, está. A los con palos. Una serie de álbumes muy bien recibidos para el sello CMP. Y el pianista Larry Karush se ha labrado una reputación con una excelente serie de álbumes en solitario y un dueto con el bajista Moore para SM. SM es un gran sello que les recomiendo. Hay un canal, no voy a andarle haciendo publicidad a SM, pero me gusta tanto que hay un canal en YouTube que es de ECM. Hay una música muy disfrutable, así que se las recomiendo también. Bueno, y para comenzar a disfrutar de Mocave, vamos a escuchar el tema Why Can't It Be? Thank you. Thank you.